hablando con el boyero, decía un terutero, hacer un nido de hornero, no sé. No se puede. Porque el cura le pegaba, un sacristán se tomaba el vino mientras pensaba, no sé. No se puede. Se llevaba preso al Tito, un milico peticito, y le decía ese delito, no sé. No se puede. Sacándose los zapatos, decía un maragato, ya aguanté mucho rato, no sé. No se puede. Tenía solo una cebolla para parar la olla y dijo mi mamá, yo ya no sé. No se puede. Me siento un negro distinto tomando vino tinto, dice un negro retinto y no sé. No se puede. Poniéndose colorada y bajando la mirada, ella le dijo enojada, no sé. No se puede. Y otra le dijo gauchito, hablando de despacito, espérame otro ratito, no sé. No se puede. La plata no vale nada, hay que pedirla prestada sin tenerla guardada, no sé. No se puede. La otra tarde con mi yerno, hablándome del gobierno, me dijo es un infierno, no sé. No se puede.